Desde Pasión, ¡vamos arriba! ¡Aguante todo! ¡Arriba! Yo soy el medio parte, tus hijos estudiantes. Tú me acá se quiera que mi copa y tu desastre. Agita para todos lados, se lo digo a los soldados. La van a sufrir conmigo, oigan bien lo que yo digo. Te digo, tampoco soy un rapero, no puedo que digo que no. Si te enveneno está bueno, en casa las manos en el aire. ¡Vamos en casa!